Toma dos de nieve. Fuera solo hay nieve. La separa piedra. Dentro sé que tengo leña en la hoguera. No quiero salir de aquí, aunque sé que quema. No consigo derretir la puerta. Déjame calentar mis huesos. El frío podrá decir que no somos humanos. La piedra entonces piensa en la leña y el tejado. Ah, quedó bien, ¿eh? Ahora escuchamos. A mí me gustó también porque es un poquito más.